Chonta mostrando siempre el poder que solo nosotros aquí podemos tener, llevando la energía siempre a todas las rumbas y alabando a los ancestros, los que están en las tumbas preparados. Como ves, aquí vamos con la fuerza de un ciclón, borrachos desquiciados, andando por la selva buscando viejas indias bien sabrosas que me den de su arepa. Lleve y lleve y más azúcar, candela y esto va a botar. Y nunca para mi ritmo como loco. Así es que yo vivo de parranda, cantina en cantina, con todos los indios tomando cervecitas. Soy el desquiciado, el parrandero y no lo niego. Las nenas, las nenas que se prendió este fiesto. Yo. Farras, tribu Berta, manos en el aire y buenas jebas ejecutando las caderas. Morenas trigueñas, noches llenas de sonidos y ritmos, engaño entre vinos, murmurando fantasías en lo que ansías, nena, ey, sí. Puros finos, quebrados, tabacos apagados, la moneda que es por fajos, socios en relajos, familia en Rhode Island, ey, hey, Tito. Que así es, si buscas una noche de placer, espeso humo que aniquila el aire, un poco fresco, más bien relajado. Chicas 1325 no han faltado, los buenos tragos y el sonido de los bombos, como buen arriero, calmando tus antojos. Hey, así entro, no estoy jugando, sonando en tu auto estéreo, al igual que mi membrana, la mañana no para la llanada. Manos en el aire, buenas fiestas. Fiesta tras fiesta como buen camaján. Quiere llegar, aquí comienza. Cuando el micro se calienta, la sangre hierve y entre luces el deseo envuelve. Farras. En la casa te la trae tribu Merta. No te vayas a escapar. Excitación, cuando sigo mi canción, represento la esencia y el hip hop es mi misión. La farra por acá, la farra por allá, a las 5 de la mañana y no se para de gozar. La fiesta es mi vida y como siempre no para. Destino directo, una nena y una cama. Chorro que no falta, esa es la vaina. Cada fin de semana borrachera fija, raya y lija. Yo en el sucio, en la casa. Mugroso me llaman, para mí la farra no se acaba. Farra.